que yo estoy cantando y tan solo estoy sonriendo. Cuando me ves llorando, no ves que estoy sufriendo. Mira que yo estoy cantando y tan solo estoy contento. Cantando y tan solo estoy sonriendo. Si algún día me ves, yo